cómo me huele ese olvido. Que pronto se te olvidan los momentos vividos. Parece que te quedas y de pronto te has ido. Cómo me huele ese olvido. Saben a despedida, los besos que me dabas saben a despedida. Tu gesto delataba que ya nada te dolía. Y saben a despedida. Como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo, como sudas ausencia. Tus abrazos son la falsa inocencia que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia. Como duelen tus ojos cuando miras despiadada, como duelen tus ojos. Tienen mil puntas, puñales y cerrojos. Como me duelen tus ojos. Como cuece mi llanto, cada lágrima que suelto, como cuece mi llanto. Cada rezo y al Espíritu Santo, como me cuece mi llanto. Como anudan tus manos, cada vez que me acaricias, como anudan tus manos. Me levitan hacia el mundo mundano, como me anudan tus manos. Yo nunca tuve presente para ti. Guárdate mi recuerdo nunca hoy. Y vivo los vaivenes del sentir. Y en una balanza el corazón. Me viste de fiero olor. Me da pienso de cordero. Me subes al universo. Me arrastras por el suelo que. Como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo, como sudas ausencia. Tus abrazos son la falsa inocencia que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia. Como cruje mi cuerpo, como crujen la madera del anciano velero. Como crujen los pilares que sostienen mi sueño. Como me cruje mi cuerpo. Pero que mira cómo ríe en silencio. Cada vez que me derrumbo, como ríe en silencio. Ni siquiera te gustaba y el sabor de mis besos. Como te ríe en silencio. Como me hueles al olvido. Que prontito se te olvidan los momentos vividos. Parece que te quedas y de pronto te has ido. Como me hueles al olvido. Y hasta me saben como la despedía. Los besos que me daba saben a despedía. Tu gesto delataba que ya nada te dolía. Y saben a despedía la